Con ustedes, no nos cambien la emisora. Raíces de mi tierra. 22 años. Febrero 15, 1992. Febrero 15, 2014. Con Don Sigu, segundo Fermín Maldonado, Lidia del Valle Gómez, Oscar Rodríguez, Blas Martínez Riera, Ignacio Fernández Lirio, Karina Maldonado. Y al final, no hay quien la aguante. Locución artística, Arnaldo Neri Lucero. Desde las 10 de la mañana hasta las 13, Raíces de mi tierra. Yo siempre he estado en tu preferencia y ahora. Bien nuestro. Que no me cambie la emisora. Bien latinoamericano. Bien, segunda hora de Raíces de mi Tierra. Vamos un poquito a recordar lo que es la Navidad. ¿Qué será la Navidad para nosotros? Sí. Para otra gente, los adornos. El no arbolito. Es nada nuevo. Que el arbolito, las bolitas del Papá Noel y todas esas Noel cositas. Papá Noel muy gordo y muerto de calor. Sí, que es rojo, que en su origen no fue rojo, que no es nuestro, que no es de nuestra historia. Que es hincha de nuestro, River. Hincha de otra, de una marca cola ese. Más que otra cosa. Bueno, todas estas cosas no son nuevas. El tema es que cuando uno ve los arbolitos, los adornos, las luces, toda esa, para mí, perdónenme, pero para mí toda esa berretada de la Navidad. Bueno, para mí, Oscar Rodríguez. Uno piensa del otro lado, ¿hasta dónde llega esto, no? ¿Hasta dónde llega? Porque salen dos mangos con 50 y no se hace acá. Si uno le puede ver lo que dice dónde está hecho, Made in China, todo es Made in China. Y esta noticia tiene que ver con una ciudad que se llama Yiwu, en China. Es conocida como una de las más grandes del mundo. Hace el 60% de las pavadas que compramos nosotros en Navidad. Las bolitas, todo, la estrellita de todo, la punta las estrellitas, los arbolitos, el adorno de la los puerta Papá de Noel, la casa de mi mamá. Hace inclusive peluches, un montón de juguetes para McDonald's. Las luces. También. Oh. Hay un montón de cosas que hace esta gente. De hecho, es uno de los mercados más grandes del mundo. 60% del mundo, de lo que se compra en el mundo, se hace ahí, en esa ciudad. Pero mi mamá se lo compró a los chinos. Sí, pero esos son, no lo hicieron ahí. Lo hicieron esos chinos, trajeron de otros chinos Que le importan a otros chinos, que son estos chinos que trabajan 12 horas por día. Es una ciudad, repito, Yiwu, no la conoce nadie, salvo ellos, porque son muy conocidos ellos en el mundo. Fue galardonada como ciudad de los bienes básicos por la ONU, el Banco Mundial y la entidad financiera Morgan Stanley. De hecho hay miles y miles de tipologías de productos, hacen de todo, 40.000 tipologías. Tipologías, cada cosita distinta, una, no sé, un muñequito, un arbolito, una más florcita, flaco, uno, más gordito, exacto, más colorinche. Sí, 70.000 puestos de ventas, hay 4.000 millones de dólares se generan en estos puestos de ventas. Es un montón de plata que queda en poca gente. ¿Por qué? Porque esta gente labura 12 horas por día en condiciones que no son del todo salubres, salubres se dice. Por ejemplo, ganan 250, 300, sí, 250 euros por mes, es mínimo para ellos esa plata. La mayoría de la gente viene del interior de China, vive ahí con la posibilidad de conocerse, de conocer a alguien, de juntar unos manguitos y volverse a su país, a su tierra natal, son todos chinos en realidad. En fin, esto quería decir un poquito de lo que tiene que ver con la Navidad y todas estas cosas que compramos. Y esta cultura tan nuestra, tan, ¿no? Tan latinoamericana, tan no, arraigada, lamentablemente. Yo particularmente recuerdo hace 20 años, 30 años. ¿Qué recordaste? No se regalaba nada en Navidad. La Navidad, los regalos para chicos eran en Reyes. Solamente. En Navidad no se regalaba nada antes. Que no existen, chicos. Que no, bueno, sí, no quería decirlo, pero... bueno, esto y parte de las costumbres que estamos importando. Y un párrafo aparte para los shopping, para la pobre gente, sí, que labura en el shopping. Alguna vez trabajé en cosmética y esto es esa locura que es trabajar de noche. 3 de la mañana, los locales abiertos, hacen una oferta en tal negocio, tocan una corneta y salen todos los que tienen un mango más corriendo a comprar con descuento del 15%, 20%, no importa. quedarse toda una madrugada en un shopping para ahorrar 40%, 30%, ¿para qué? Qué lindo capitalismo. Es capitalismo. ¿Vos sabés que me hace acordar a mí? ¿A qué? ¿Viste los hámsters, esos ratitas? Esos, sí. Bueno, cuando vos lo pones en una jaula y le pones la ruedita, y se entretiene con la ruedita. Para mí un shopping es eso. Ay, qué feo. Es una jaula. Qué y triste. Somos, porque yo también voy a shopping, muy poco voy. Porque no me gusta, pero suelo ir a ver y me distraigo y me gustan. La ruedita me gusta caminar un ratito, pero me cansa enseguida. El capitalismo es pura distracción. La rueda debajo de añosos talas. Ya se ha formado la rueda debajo de añosos talas. Si es un viejo santiagueño que entona antiguas vidalas. Si es un viejo santiagueño que entona antiguas vidalas. Callaron las guaguas, todas se han dormido. Sigamos bailando con gatos y escondidos. Llorona en la rezadora, entre rezo y baile va llegando la aurora. Lindo reza baile, tradición del pago, eres dulce y bella costumbre de Santiago. Beso grandote para Graciela Villán, para Norma Díaz, que están escuchando el programa. Eva Mercedes de Colón, Entre Ríos. Colón, Entre Ríos, un beso bien grandote. Era el disco Urbanizados. Cariños, besos para todos. Lo que quedó de anoche de Faro y Carabajal, escondido del rezabaile. Deportes con Ignacio Fernández Lirio. toda la agenda deportiva del fin de semana. Agenda deportiva. Deportes en Raíces de mi Tierra. Nacho Fernández Lirio. El Cone Fernández. Ignacio, ¿cómo le va? Muy buen sábado. Hola, Cari. Hola, Oscar. Chicos, ¿cómo andan? ¿Bien? Bien, ¿cómo estás? Bien. Mate, tortillita, la que te perdiste, Negri. Sí, sí. Antes que nada quería pedir perdón, bueno, por un casi imprevisto ediciones de audio que tenía cosa. Que hacer. No, parás de trabajar, acá. Che. Sí, fue un 2014, la verdad que muy agitado, pero contento con este presente. Sí. Bueno, nuevamente, perdón por no estar en estos momentos en el estudio compartiendo pinchos mates. Ya vamos a empezar el 2015 juntitos. Sí, ya vamos a estar todos juntos nuevamente. Pero bueno, nada. Nada, 27 de diciembre cuesta un poco un raconto para el deporte, ¿o sí, no? Sí, sí, sí. ¿Hubo mucho? Hubo muchísimo, muchísimo. ¿Sabes que estaba haciendo un repaso en primera instancia en mi cabeza y después, por supuesto, ayudado con la compu? Sí. Y la verdad que me sorprendía. Me sorprendía de todo lo que hablamos de boxeo, de básquet, de hockey, sí, de rugby. Y bueno, ni hablar que este año tuvimos el Mundial. El Mundial, claro. Brasil 2014, ni más ni menos hemos llegado a la final. Pero ¿te parece si arrancamos con el boxeo? Porque hubo tres peleas. Tres. La verdad que no inesperadas, pero la verdad que sorprendieron muchísimo al público amante del boxeo, que fue... Haceme recordar. El 3 de mayo y el 13 de septiembre el chino Maidana con Mayweather. ¿Se acuerdan? Sí. Lo que hablamos. Sí, creo, claro, que estuvimos como un mes. Por lo menos por la primera show, sí, me acuerdo. Sí. Que fue el 3 de mayo ahí en Las Vegas, las dos peleas, recordamos que el chino las perdió por puntos, pero la verdad que da un salto, una especie de salto a la fama al boxeo argentino. Claro, sirvió para su carrera. Sirvió para su carrera, sirvió para el boxeo argentino, porque la verdad que hace desde maravilla que no teníamos una pelea con tanta prensa, con tanta televisación, tanto público, tanto afuera como adentro del ring, ¿no? Y si uno lo mira desde otro costado, menos mal que aparece un chino Maidana, ¿no? Sí, que aparece un chino Maidana, un argentino como de maravilla. Como para limpiar un poco también eso, esa pelea paupérrima. Sí, la verdad que sí. Bueno, la verdad una lástima lo del chino. Yo te soy lo de maravilla, digo, ¿no? Por paupérrimo. Sí, sí, lo de maravilla con Cotto fue para el olvido. Lapidario, sí, de alguna sí, manera. Sí, sí. Se notaba que no estaba al 100% en su nivel físico. Y todavía está pensando continuar. Sí, yo me parece que lo mencionamos cuando allá por el 8 de junio perdía con Cotto, que Maravilla necesita una pelea en el Luna Park o una... Sí, a mí me gustaría que sea en el Luna Park, ¿sí? en ese lugar tan mítico para el boxeo argentino, que claro, se retire con todo lo que se merece, porque, volvamos a decirlo, ¿no? Maravilla puso nuevamente al boxeo argentino en un lugar de privilegio, donde hace mucho tiempo que no estaba, con un peso que nos trae muchos recuerdos, ¿no? El peso, estamos hablando del peso mediano, hablamos también de Monzón. Claro, por claro. Esas cosas, ¿no? Grandes campeones, ¿no? Sí, a pesar de los resultados hay que decir que llevan al deporte... La de Maravilla es impecable, lo del chino Maidana es impecable, por más que hayan perdido sus respectivas peleas. Recordamos que el chino Maidana hasta peleó con uno, de a mi entender, uno de los mejores boxeadores de la historia. De la, ¿no?, historia, sí, a ver, sí, sí. Estar invicto y tener 37 años no es poca cosa. Claro. No es poca cosa, y la historia de Mayweather sigue, no es que paró. Claro. Va a seguir peleando, claro, el año que viene. Tengo entendido que tiene dos peleas, se está cerrando con Pacquiao. Con Pacquiao, sí. Ahí hay un gran dilema con el tema de la televisación y de los sponsors, porque cada uno responde a distintos sponsors y justamente del ajustes de la televisión. Sería una pelea multimillonaria. Se va a arreglar. Esperando. Sí, sí. Las bolsas son enormes. Las bolsas serían enormes y a mi entender la historia de Mayweather va a seguir y va a pelear con Pacquiao porque me parece que los dos lo merecen, ¿eh? Los dos lo merecen. Sí, son los grandes boxeadores de esta década, digamos, ¿no? Sí. De los 2000, por llamarlo de alguna manera. Pero bueno, no nos distraigamos con eso, sino hablemos un poquito de lo que es el Chino Maidana, que también amagó con el retiro. Me parece a mí también que va a seguir peleando, por lo menos una o dos peleas más va a querer hacer. Sí. Sobre todo esto de querer pelear acá en Argentina. Él es de Margarita, Santa Fe, sí. Pero sí. ¿Por qué no pensar también sí. en el Chino en un Luna Park o en claro. algún estadio también que se puso de moda uh-huh. justamente con el gran Maravilla Martínez, que el 8 de junio perdía su cetro, su gran cinturón de peso mediano con a manos de Cotto, un gran boxeador Cotto, sí. que lo veníamos mencionando también en las previas de la pelea, que hizo un gran papel, y en el segundo o tercer round fue, ¿no, Cari? Sí. Donde tuvieron que tirar la toalla, la verdad. ¿Lo de Maravilla? Un pesto tremendo. ¿Lo ¿Cómo? De Maravilla? Lo de Maravilla, sí. Y fue cerca del noveno. Ah, sí, más arriba, pues sí, sí. Fue sí, más, sí. sí, sí, sí. Lo que pasa es que ya en los 30 primeros claro, segundos del primer round ya venía muy loqueado. ¿Te acordás? Y vos sabés que esa pelea es paradójica porque Maravilla dijo en el noveno round lo noqueo. En el noveno round lo noqueo. A su uh-huh. contra, y en realidad en el noveno fue el nocaut técnico el de él. Sí. Este sí, que, la que, verdad, que, impresionante. Que Sarmiento dijo basta. Sí, lo que mostró Cotto arriba del ring. Un gran campeón, ¿eh? Y Maravilla se lo notaba, como habíamos mencionado, que no sí. estaba al 100%, y esa maldita rodilla y ese maldito puño izquierdo que no estaban al 100%, y bueno, no le trajo buenos beneficios. Igual son los argentinos por los que seguimos, digamos, que seguimos esperando mejores resultados en 2015, 2016. Sí, sí, sí. No nos quedamos en esos resultados. En volvimos a ver boxeo de primer nivel en esas televisaciones eternas que arrancaban a las 9 de la noche y, sí. y terminaban peleando a la 1, 1:30 uh-huh. Bueno, nos han hecho hacer asados, nos han hecho tomar sí, claro. amigos. Eran ceremonias. Esperando el asado, claro. Sí, sí, y después sí, te queda atragantado encima. Claro. Te queda atragantado, te cae los mal. Nervios. Pero bueno, fueron tres derrotas, pero la verdad, tres derrotas muy dignas. Muy dignas, que, sí. Nuevamente te digo, pusieron al boxeo argentino nuevamente en un sí. lugar muy, está bien. Muy bueno. No vamos a tener mucho tiempo para hacer un resumen tan grande de cada uno de los deportes, pero por ahí yo te preguntaría a quiénes destacás como figuras más relevantes de cada uno de los deportes, Nacho. Mira, al que sin lugar a dudas hay que mencionar en este especie de resumen es a Manu Ginóbili. Uh-huh. Sí. Consiguió su cuarto anillo en la NBA. Manu Ginóbili sí. ya está entre los mejores 5 deportistas de la historia argentina. Esto sí. es así. Porque lo que consiguió durante toda su carrera como basquetbolista es impresionante. Mm-hmm. 4 anillos de la NBA. Hay gente que ni cerca estuvo de eso. Y bueno, tenemos un argentino que ha conseguido 4. Nosotros no somos un país de gran tradición basquetbolística, mm-hmm. menos estar en la NBA. Claro, claro. En este momento de haber alrededor de 6-7 jugadores argentinos en la NBA, Manu Ginóbili es el único que ha ganado en primera instancia un anillo del NBA mm-hmm. y que ha participado en el juego de las estrellas, claro, estar entre nada los menos. Mejores, sí, estar entre sí, los mejores sí. de esa instancia es impresionante. También estuvo el mundial de básquet, desgraciadamente nos fuimos en octavos de final uh-huh. sin Manu Ginóbili por una lesión. Sí, sin cierto. Algunos otros uh-huh. chicos que también están en las ligas europeas, que también, por ejemplo, el Chapu Nocioni, que también le dieron de baja su equipo por estar lesionado. Y nos volvimos en octavos de final. La idea del equipo de Lamas era llegar a cuartos de final, una semifinal. Bueno, fue con Brasil, la verdad, paliza brasilera. Nosotros veníamos ganándole en todas las instancias a Brasil y ahora le tocó reír un rato a ellos. Pero bueno, me parece que tiene que ser un punto de partida lo del básquet, lo que se vivió este año en el Mundial sobre todo. Así que lo mejor para el año que viene, nos recordamos que viene Río de Janeiro, sí. Los Juegos Olímpicos, que viene el Premundial, que viene todas esas instancias para el básquet muy importantes y que se ha notado un cambio. Uh-huh. Por otro lado, también tenemos que mencionar a Luciana Aymar. Sí, señor. Claro. La señorita que se retira del hockey femenino, que nos ha dado tantas alegrías y también nos ha hecho levantar tempranísimo en esos partidos impresionantes que se jugaban a las 6 de la mañana en Holanda. Para fanáticos, ¿eh? Sí, sí, sí, la sí. verdad que sí. 8 veces mejor jugadora del mundo. También sí. deberíamos poner a Luciana Aymar en ese quinteto o sexteto, por qué no decirlo, uh-huh. de los mejores de la historia. De deportistas argentinos, deporte claro. nacional. Claro. Junto a Vilas, Maradona, Leo, Messi, sí. Fangio sí. y tantos otros, ¿no? Uh-huh. Bien. Aymar que se retiró con un título, el Champions Trophy, acá claro. se disputó en Mendoza, una serie impresionante con Australia, se definió por penales. Belén Zucchi, la arquera argentina, fue quien se destacó. Sin embargo, todas las fotos y los flashes se los llevó Luciana Aymar. Ocho veces mejor jugadora del mundo. Entre el 2000 y el 2013 estuvieron sus nominaciones a la mejor jugadora del mundo. Por otro lado, tenemos que hablar del rugby, porque si bien no ha salido en grandes portadas en los diarios, pero se consiguió la primera victoria en el Rugby Championship. Sí, en la historia. Le ganamos a Australia 21-17, un partido que pintaba mal, porque íbamos 15-3 en el primer tiempo y perdiendo mal. Vuelta. Este partido también se disputó en Mendoza, así que parece que vamos a tener que ser de locales. Todo en Mendoza. Todo en Mendoza. Claro, el boxeo también, el fútbol también. La seca Mendoza. ¿A quién se destaca en rugby? En rugby a mí me da al equipo deberíamos destacar. A todo el equipo, claro. A todo el equipo, porque la verdad que ganar una instancia tan difícil como el Rugby Championship, el primer partido contra estas bestias, llamadas Nueva Zelanda, llamada Australia, llamada Sudáfrica, no es poca cosa. Y más pensando que se viene el Mundial 2015 en Inglaterra y vamos a debutar con Nueva Zelanda. Claro. Yo no soy partidario de hacer papeles dignos y de esas cosas. Para mí Argentina tiene esa cuota de más de tener esa criollada y poder mandar algún que otro batacazo. Recordamos el Mundial, hace dos mundiales, que Argentina ni más ni menos le ganó a Francia de local, claro, en el debut de mundial. Sí, y de hecho salió tercera, ganándole el tercer puesto. Y por otro lado, sin lugar a dudas, tenemos que hablar del fútbol, porque fue un año tremendamente futbolero. No solo por el mundial, que lo habíamos mencionado, sino porque San Lorenzo ganó la Copa Libertadores y River ganó la Copa Sudamericana. Sí. Las dos competiciones internacionales a nivel de clubes las ganaron equipos argentinos. Bien. Y por otro lado, el subcampeonato mundial, ¿no? El subcampeonato mundial. Claro. ¿No? ¿Recordás alguna anécdota graciosa? ¿Algo para destacar? Yo por lo menos me acuerdo del Pocho Lavezzi, que fue la figura sex symbol del mundial. Yo me acuerdo del agua que le tiró al técnico. La botellita de agua. El famoso trago de agua a Sabela. A Sabela, ahí está. Yo tuve la oportunidad de estar 8 días en el mundial. Sí, también me acuerdo. La verdad, para mí iba a ser inolvidable. Claro. Experiencias infinitas, la verdad que me quedan. ¿Y qué puedes contar? Dale, chusmeate algo. Me sorprendió muchísimo lo que fue el ingreso en su momento. Yo fui al partido con Irán, en el que Leo Messi hace el gol en el último segundo, todavía por la zona de grupos. ¿Estuviste ahí en la cancha? Estuve en la cancha, me pasó Maradona por atrás. Tengo la foto, un video de 3-4 segundos Diego pasando por atrás. Y lo que hace Diego, ¿no? Que el partido iban 5 minutos, 10 minutos del primer tiempo y la platea donde estábamos instalados, todos cantándole a Maradona. Qué cosa tremenda, ¿no? Tenemos a Messi. Tenemos a Maradona, pero también están los otros chicos, ¿no? Di María. Sí, Di María, por favor, lo que fue Di María. Quería mencionar que hoy salió el equipo ideal del 2014 y Messi y Di María, los dos argentinos que nos representan, ¿no? Ay, qué lindo, me encantó. Sí. Al Fideo le hemos tenido un gran cariño. El que no conocía a Di María. Y a mí me encanta lo que pasa en esa época mundialera, que todos sabemos algo de fútbol. Todos sabemos algo. Terminemos de fútbol, aprendiendo. Con la remera argentina, parece que somos todos nacionalistas en ese mes. Pero con un pote de dulce de leche. Con un pote de dulce de leche y el termo bajo la mano. Ahí está. Mano. Sí, pero sí. La verdad que fue bueno, fantástico. Bajo la mano, quien dice bajo el brazo, ¿no? Bajo el brazo. Como los charrúas. Como los charrúas, así es, sí. No, fue un mes, la verdad, espectacular. Uno que ama el fútbol y que quiere vivir de todo esto que es el periodismo deportivo, la verdad que es un mes que está instalado. Sí, lindo resumen. En la radio, en la tele, que claro, me gusta estar metido en todo, que juega, no sé, Nigeria, Senegal, y te instalás a verlo. Cualquier partido te gusta saber cómo salió, o aunque sea ver media hora. La verdad que es un mundial, el mundial se vive, por eso se vive cada 4 años. Claro. Renovando energías, ¿no? Sí, por supuesto. Nacho, muy lindo y completísimo, como cada sábado, el informe del deporte. Y bueno, en este 27 de diciembre había que resumir. Así que, la verdad, chochísima con tu trabajo, Ignacio. Bueno, Darío, Oscar, bueno, nada, buen año, felicidades. Y igualmente, todo el 2020, igualmente. Por supuesto. Nos encontramos con todo, 23 años de Raíces de mi Tierra. El año que viene seguimos, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Ah, y muchísimas gracias por darme la oportunidad de estar en el programa de ustedes. La verdad, es un gusto estar. A vos, Nacho, gracias. Un beso muy grande, feliz año, ¿eh? Dale, Cari, saludos a la familia también. Un abrazo. Toda la columna deportiva en Raíces de mi Tierra con Ignacio Fernández Lirio. El cielo no tiene penas, o al menos eso yo creo. Cuando se entra a oscurecer, ahí no más larga su llanto, y nos cae un aguacero que reverdece los campos. Cuando me trepo en el viento buscando una melodía, de pronto empiezo a escuchar que ya la tierra me canta, y en una copla sin tiempo mi corazón se derrama. Andando calles sin tierra donde el asfalto te asfixia, la gente empieza a olvidar que una mirada es la vida, y esto entra a favorecer a los corruptos de arriba. Ando buscando a la muerte y he de encontrarla algún día. Quiero hacerle saber bien que aunque se lleve mi vida, nunca podrá con el canto, la copla es llama encendida. Que es árbol y que sin agua no hay vida, de tanto contaminar ya está secando la tierra. Bendita sea la soja, maldito el hombre que la envenena. Culpando siempre pa' afuera, la gente pasa los días. Hay que empezar a pensar que somos los responsables de que esta historia se cambie y haya esperanza todavía. Mi llanto es como el del cielo, va regando mis semillas, como en el monte el verdor florecerán mis heridas para volverse canción de amor contra la mentira. Ando buscando a la muerte y he de encontrarla algún día. Quiero hacerle saber bien que aunque se lleve mi vida, nunca podrá con el canto la copla llama encendida. Beso muy grande para Hernán González de Brickman Córdoba, para Nadia Peralta, para Juan Carlos Mendoza, Yangui, que está escuchando desde Zona Oeste. Sí, allá de por la Ruta 3 de Virrey del Pino, precisamente, González Catán. Un saludo grande para Yangui. Y más cerquita en Lanús está escuchando Mariano Bustos, que por fin agarraste la radio en la compu. Mariano Bustos, una emisora de Capital. Nos ha operado el programa durante un tiempo. Ah, claro, qué lindo. Sí. Bueno, un saludo grande para él. Beso grandote, Mariano. Ahí pasaba la gente de Inti Guaira desde su último disco, Cuatro Cuerdos, la canción de amor, con Rally Barrio Nuevo, Bruno Arias y Piti Fernández de Las Pastillas del Abuelo. Bien sabes, princesita, que al conocer tu imagen, Irupey Monchito, juré amarte siempre con todo el corazón. Chipa, tortilla, pan casero, todo artesanal, atendido por su dueño. Rico y barato. De tu preciosa boca me aprisionó a mi amor. Irupey Monchito, que es una maravilla, me embeleso al contemplar. Buenos días, buenas noches, ¿cómo le va? Mi querido Moncho. ¿Cómo andan ustedes? Felicidades, feliz Navidad. Felicidades. Feliz año nuevo. Último programa del año. ¿Cómo anda Ibenio Prinky? ¿Cómo anda? Yo con soda tomo. Ah, sí. No, Purín. Imagina Purín, quiere decir cómo anda. ¿Cómo le va? Por suerte, sí. Claro. Poco resaca yo. ¿Vos también tomaste boldo? No, sí, también tomo de todo. Yo boldo, poleo, yo todo eso. Claro. ¿Qué haces con la factura de su? La tengo para mi hijo. Le mando un beso a mi amor, el que está ahí todavía en el puesto. La factura. Tengo que pagar la acá está. La factura de la luz de Moncho Cardoso. ¿Estamos colgados la luz yo? No, ¿cómo estar colgado? Bueno, te tengo la factura. Bueno, ahora estamos en tiempo pasado de antes. Pasado de antes, claro. Ramón Cardoso Núñez. Claro, estaba en nombre mío. 69 70 pesos con 10. ¿Dónde estamos? No, estamos en Solano. Solano, no voy a dar tu dirección. Y vino el progreso, dice uno, después del progreso te van a poner un medidor. Claro. Y chau, te empiezan a correr. Ah, y así, bueno, doña Lidia. ¿Qué tal? Entretenida ahí, como estás haciendo. Bien, por suerte, bien. Anda peleando con el auricular, le va ganando 1-0. Sí, por parte me... ¿No le escucha? Me vuelve loca. Claro, que a veces se escucha. Se levanta otra vez y se baja. Claro, usted se levanta y se levanta el coso, ¿no? O se levanta el volumen. El volumen. Se levanta el volumen. El volumen, claro. Sí. Ve para Beli, ¿cómo está Beli? ¿Vos? Bien. Ahí está. Bien, borracho, ¿estás ya bien? No, ¿cómo va a estar borracho? ¿Cómo va a estar borracho? Está trabajando tranquilo. Cómo tiene como resaca también. Contecito de poleo. Tecito y... Dios mío, che. Chaque, ¿no? Chaque, sí. Oh. No, sí, Monchito, ¿cómo pasaste la Navidad? Bien, lindo. ¿Dónde has pasado? Más o menos, la verdad, más o menos. Ya decimos. ¿Más o menos? Sí. ¿Por qué? Fuimos a parar lo de la Ángela todos los años, yo. ¿Tu cuñada? Sí, claro, la hermana de la europea. ¿Y dónde queda eso? Ahí mismo solo. También. ¡Ay, nomás, cerquita! Claro, y ya hay unas cuadras nomás. ¿Por qué pasaste más o menos? Y eso es un tocaú, yo. Todo, de vuelta todo el trago. ¿Que terminaron todos los cabos? Sí, cabú, no cabú. Sí, no cabú también, porque hubo pelea y todo. Yo, como hace falta. ¿Cómo pelea? ¿Cómo se van a pelear en Navidad? Así nomás. Claro, uno se pone cabú y empieza a enojarse. ¿Y vos? ¿Qué tomas, agüita? No, yo también, pero poquito. ¿Vos lloraste? No, yo no lloro, no. Los paraguayos no lloramos. El tema es que Dios empieza a pelear, uno toma de más. Sí. ¿Qué te le falta sal? ¿Qué te le sobra el otro? Ajá. Y dice, mierda, se empieza toda la mierda, ¿sabes? Eso es la familia. Y la familia, ¿no? Y la familia. Ahora, ¿vos te llevas bien con tu cuñada? Con la familia. La verdad que no mucho. Es embromado eso de pasar la fiesta con alguien que viste que te sentaste en la esquina. ¿O? No, yo me senté con la gorda. Ahí la agarramos media mesa, los dos, pero bueno, estamos bien. Y claro, cualquier cosa la pongo en el lado. ¿Qué te pusiste? ¿Te fuiste? Una camisa, por suerte. Ah, claro, una camisa, un pantalón, un zapato, todo. ¿Colores? Ah, zapato. No, normal, claro. ¿Zapato todo, de vestir? Como debe ser, yo. Sí. De vestir. Así tiene que ser, claro. Ah, bien. ¿Fosforescente? ¿Cómo fuiste? No, blanco, todo blanco. Todo blanco. Todo blanco, por ahí me chapoteé un poco en el barro y se me manchó todo, pero bueno. Camisa, y grupé, pantalón. Lindo, se fue, lindo estaba. La agrupé con tu solero, yo creo. Tenía un vestido. Claro, uno que fue a la casa de su hermana, ¿se acuerda? Sí. Todo colorinche el solero ese. Ah, qué lindo. lindo le queda. Claro. Con un solero. Los jóvenes musiqueros, no, ya llegaron. Ya llegaron. ¿Dónde son de Solano también? ¿Eh? De Monte Chingolo. De Monte Chingolo, claro. Yo le conozco, sí. De La Luz, los jóvenes Luz, musiqueros. Bueno, sí. Yo sigo con los míos. El tema de la termina todo temprano, ¿vio? No sé qué pasa ahora, la gente se acuesta más temprano, ¿vio? ¿Viste? No, ahí antes va. Lo bailamos, antes cortábamos la calle. No, nada. No, nada. Ya en tu barrio. Cuete, no. Cuete poco. Cuete, no. ¿No? Yo con los perros lo tengo medio guardado, ¿vio? Porque, claro, empiezan los tiros y se me desesperan los perros. Pobrecito. No, adentro le dejamos la casilla. ¿Ves? Ah, lo dejaste los chicos. Claro. Que el tema es que adentro después le dejan todos los regalitos, ¿vio? Claro. Le hacían los irupés y los regalitos del arbolito. O sea, ahí están los perros adentro. Dejamos regalos por todos lados. Un par de regalos te han dejado. Sí, no son muy lindos los regalos, pero bueno. Y bueno. Vamos a hablar un poco de la digo. Sí, Monchi, último programa del año. Sí, claro. Sí. ¿Viniste preparado? Póngale que sí. Temática alusiva a la Navidad. ¿Qué hizo? No dijo social, dijo ilusiva. ¿Qué hizo? Te dijo. No entiende, ve que no se entiende nada. No entiendo yo. Tu información es... ¿Qué alusiva, está diciendo? Hiciste una producción alusiva. ¿Qué alusiva? Referente. ¿Y por qué no hice referente? A la Navidad. ¿Y por qué no hice referente? Pero es lo mismo. Difícil, ¿no? Para hablar difícil, no se entiende nada. Tiene que ver con la fecha, quiero decir. Bueno, sí, está bien. Sí, traje algo. ¿Qué trajiste? El clericó. Ah, claro, el clericó es la ensalada de fruta. ¿Clericó? Sí. La ensalada de fruta. Bueno, eso es el para hacer, de Paraguay, claro, claro. Para el 31. Claro, claro, para el 31. Ahora nosotros tomamos clericó Paraguay. Ahora le digo cómo se hace. ¡Ay, qué bueno! Se llama un quilombo. Espesor, claro. ¿Ah? Porque esto tiene 2 litros. ¿Le digo lo que tiene? Sí. 2 litros de vino. Tinto. Tinto. Ya empezamos con todo. Ya empezamos con 2 botellas. Este es clericó Paraguay. Ananá, nosotros le decimos, bueno, la piña, ¿no? Sí. Meró Paraguay. ¿Eh? Meró Paraguay y el melón. Ah, el melón. Naranja, la naranja, son 4 naranjas. Naranja. ¿Eh? 10 pacobacuá, son bananas. ¿Eh? Escuche. Medio kilo de uva, esa es la uva de uva. Medio kilo de uva sobre las 2 botellas sí, de vino. Sí, claro. No, esto es fuerte, 12 personas, fuerte. 12 personas, ¿sabes qué? Mamá. ¿Sabes qué? No se respira. No. Ah, que no le agarre el calor, lo calor. No, en eso de. No, sí, salió medio cordobés. Sí, salió, sale cordobés, claro. Yo también hablo en cordobés. Claro, bueno, 2 tazas de agua, 2 tazas y media de agua. 2 tazas de naranja, eso es jugo de naranja, sí. azúcar, y limón, ricué es el jugo de limón. Dulzón, claro. Oh, qué rico, le pega la banana, le corta en rodajas, la rocía con el jugo de limón. ¿Usted sabe para qué le pone el limón? Para que no se ponga negra. Claro. Muy bien. Muy bien. La va a pelar la piña, o el melón, la naranja, corta todo en cubo. Sí. En un bol grande le mezcla todo, le agrega el jugo de naranja, el agua, el vino, el azúcar, todo. Todo mezcladito. Todo lo mezcla y a lo último revuelve. Le pone la banana. Sí. Y la uva. Ajá. La uva, si quiere tomarse el trabajo, yo le saco la piel esa que tiene. Claro. Pues es feo, claro. Hay gente que se atragantó con la piel. Claro, no, sin piel. Se le pega la paladar, ¿viste? No, le pelamos. En la paladar se le queda todo pelado. Claro. Pelamos la uvita. Claro, también sí. Le saca siquiera lo que me llama, lo que tiene adentro. La semillita. La semilla, claro. Y bueno, le pone todo en un cántaro grande, lo deja fresco, le pone hielo. ¿En dónde? Un cántaro, ¿sabes lo que es un cántaro? No. Como una jarra, pero de barro. Un cántaro grande, una vajilla. Claro, claro, claro. Pero además una especie de jarrón. Vasija. Grande. Claro. Y se le pone hielo. Entonces, acuérdense, son 2 litros, más 3 litros, más 1 litro, un montón de cosas. Bueno, no. El otro es una variedad, ¿cómo es? Una variedad. Esto es clericó espumante. Clericó espumante. Claro, es una variedad. Claro, de este es más moderno. Este ya es más. ¿Qué lleva? ¿Ron? Porque lleva vino espumante. Ah, bien. Pues es sidra, champán o esos vinitos que tienen con burbujita, ¿yo? Sí. Más dulce. Más dulce. ¿Le conocen? ¿No le gusta eso? Sí, sí. El vino blanco. Claro, sí. Toma de todo. ¿Está bien? Sí, le conocemos, ¿sí? Le conozco, claro. Bueno, una botella de vino. Este es más para menos personas, para 6 personas. 2 duranos frescos. Eso le pela al durano, tiene que pelar. Sí. 3 bananas, 1 piña, 3 ciruelas, 2 manzanas, jugo de limón, jugo de naranja. Qué rico. Azúcar. No, rico. Dulce. Lava pela toda la banana, como hacíamos, que la poníamos en la banana para que no se ponga negra. El limón. Claro, el limón. Ahí está, la reserva, la dejo a un lado. Pero usted le hace así, le saca le pela yo. Le pela la banana, la corta en rodajas y le echa una rodaja de limón, le riego el jugo de limón y lo deja a un costado ahí esperando. Claro. Y hace tu trabajo el jugo de limón. Está bien. Bueno, después pele, corta en cubitos de melón, la piña, todo lo pone todo igual. Sí, todo mezcladito. En un bol, claro. En un bol. Acuérdese de sacarle al durano, sacarle la piel, porque eso se pega también. La fruta pelada. Claro, peligrosísimo. Es duro. No, aparte que se la pega en el paladar. Sí. Claro. Bueno, y después ya está, después le agrega el ¿cómo se llama? El vino este espumante o el champán o lo que usted quiera. Sí, vino blanco. O vino blanco, ese vino que tiene burbujita, ¿vio? Claro. ¿Cómo se dice? Burbujita, ahí está. Bueno, después lo deja en la heladera, le pone hielo, como usted quiere, ya para está. El fin de año ahora, ¿eh? Sí. Para el almuerzo clericó en Navidad, que ese lo ese depende, bueno, después hay está para los... Hay mucha gente que lo hace. Claro, y hay gente que para los chicos le hace sin alcohol. Sin alcohol, fruta, mucha fruta. Claro. Bueno. Fruta y le pone jugo naranja, qué sé yo. Monchito, ¿te vas a quedar un rato más? Ah, sí, un ratito. Porque vienen los jóvenes musiqueros. Que están ahí. Los chicos, me sí. Quedo así. ¿A musiquear un rato? Bueno. Vamos a escuchar un tema, le digo. Ah, ¿le dale. Vamos a escuchar el tema. Él está con sí, este es Daniel Patiño, es paraguayo, por supuesto. ¿Cómo se llama? Daniel Patiño. Paraguayo. Solo faltan 5 para las 12. Ahí está, no, vamos con el tema entonces. Claro, en la familia toda. Vamos. 3, 10, 9. Qué grande, Monchito. Campanas de la iglesia están doblando, anunciando ya una nueva Navidad. La alegría de fin de año viene ya, con las fiestas de Año Nuevo y Navidad. La alegría de fin de año viene ya, con las fiestas de Año Nuevo y Navidad. Faltan 5 para las 12, el año va a terminar. Yo voy corriendo a mi casa a abrazar a mi mamá. Faltan 5 para las 12, el año va a terminar. Yo voy corriendo a mi casa a abrazar a mi mamá. Me perdonan que me vaya de la fiesta, pero hay algo que jamás podré olvidar. Una linda viejecita que me espera en las noches de Año Nuevo y Navidad. Una linda viejecita que me espera en las noches de Año Nuevo y Navidad. Faltan 5 para las 12, el año va a terminar. Yo voy corriendo a mi casa a abrazar a mi mamá. Faltan 5 para las 12, el año va a terminar. Yo voy corriendo a mi casa a abrazar a mi mamá. Las campanas de la iglesia están doblando, anunciando ya una nueva Navidad. La alegría de fin de año viene ya, con las fiestas de Año Nuevo y Navidad. La alegría de fin de año viene ya, con las fiestas de Año Nuevo y Navidad. Faltan 5 para las 12, el año va a terminar. Yo voy corriendo a mi casa. Se va la primera. Este es un programa de folclore distinto. Sábados de 10 a 13. Nuevo horario. Sábados de 10 a 13. Nuevo horario. Nuevo horario. Distinto. Distinto. Distinto. Sábados de 10 a 13. Sigo como puedo en la canción. Llevo unas marcas en mi silencio. Vieja primavera de mi voz. Corro al laberinto de la palabra. Intento explicar lo que no soy. Círculo de sal para mi alma. Otoño para la ensoñación. Horas que van a ningún lugar. Ojos perdidos en la soledad. Para mí el mar y su eternidad. Para mí el viaje en la arena y la sal. Vuelvo solo al árbol de mi pasado. Debo descifrar el resplandor. Deshojar mi herida tras su sombra. Desandar camino y dolor. Busco entre mis días aquel encuentro. Olvidé mi piel junto a tu piel. Solo me hallo en contra de este viento. solo viendo esta pena crecer. Horas que van a ningún lugar, ojos perdidos en la soledad. Para mí el mar y su eternidad, para mí el viaje, la arena y la sal. Abrazo enorme para Don Gigu y para vos, Cari, dice Hernán González de Brickman, Córdoba. Gracias. Y nos está escuchando Mariano, dije, ¿no? Si nos pone carita con guiño de ojo, está escuchando a través de la computadora www.fmlatecno.com.ar. Esto es... Raíces de mi tierra. Música de raíz folclórica latinoamericana. Raíces de mi tierra. Temáticas sociales. Ah, con... temáticas sociales. La próxima sale mejor, más ensayadito. La locura de este programa, de 10 a 1, todos los sábados. Ya cerrando este 2014, volvemos en el 2015, renovadísimos. Esto era Zoabra, de Marcelo Noblovitz, Canto como ando. Segunda hora, ya la estamos cerrando, pisando el mediodía de este fin de semana. Tenemos saludos. Sí, un saludo por arroba la Sole del Mar. Que ¡apa! Retuiteó nuestro, una de las cosas que pusimos en Twitter. Gracias a todos. Muy bien. En Twitter estamos en arroba raíces en la exacto. Tecno. En Facebook, Raíces de mi Tierra 2, el grupo. Y vamos a cerrar esta hora y llegando al mediodía. Y en instantes, en pocos instantes, en vivo, los jóvenes musiqueros, por primera vez en la Tecno y para cerrar este año. Pero mientras tanto, el chamamé. Se me salen de la vaina acá los papis. Por supuesto, para bailarlo. Bueno, traje un amigo, un chango de mi pago, ¿no? E incluso voy a hacerle una como una introducción, unas pequeñas glosas que yo lo hacía, ¿te acordás, Cari? Hace años. Luz Casé, Don Gigu. A ver si la memoria no me falla, ¿no? Y que arranque. Vamos, sí, vamos a escuchar al amigo René Sequeira. Desde este lindo tema, el título es El Chicotazo Cruzado. Y yo me acuerdo que decía esto: a usted, señora, le pido que vaya soltando lo que tiene en la mano. Corra el bracerito bien contra la pared. No deje la pavita con el agua caliente cerca, porque aquí viene un tema para todos ustedes. No hay mal que por bien no venga, es un dicho popular. Muchos saben que esto es cierto, aquí y en todo lugar. Hay muchos que se merecen elogios y mucho más. Sin embargo están los otros que sirven pa' molestar. Si algún día te encontrás y te miran de costado, vos seguí en tu camino y otro en su momento le va a dar un chicotazo cruzado. Thank you. era René Sequeira, casi en el mediodía, y se nos sale de la vaina doña Lidia por presentar a su ídola. Pero claro que sí. Ahora vamos a escuchar a Gilda cantando No es mi despedida. Porque estarás conmigo, me llevo tu sonrisa tibia.